Oggi è l'ultima giornata del nostro convegno. Dobbiamo vedere come possiamo finire i nostri lavori. Il Concilio di Trento nella prospettiva del terzo millennio. Il nostro tema ci obbliga a pensare anche al futuro. Abbiamo parlato del Concilio come un evento storico, e fu un evento storico. Abbiamo parlato dei decreti e dei anatemata come scritti storici, e davvero furono scritti storici. Il problema è dove parla oggi Gesù Cristo a noi, e dove e quando ha parlato il Figlio di Dio nel passato. Io voglio dire, noi dobbiamo distinguere fra la parola di Dio e le nostre parole, le parole dei uomini. La Sacra Scrittura parla del Logos tu Teu. Gesù Cristo è il Logos tu Teu. Dove e quando lui parla, là è la via, la verità e la vita. Dove la via, la verità e la vita nel secolo della Riforma. E dove sono parole o anche parolacce di uomini. Abbiamo due relazioni stamattina. Posso presentarvi i due relatori di stamattina, il professore Felicia Idigoras, è benissimo noto come il più famoso storico della Chiesa in Spagna. Lui è nato a San Sebastián e da 30 anni lavora nell'Università Pontificia di Salamanca. Lui ha scritto, per esempio, sulla Riforma Tridentina a San Sebastián, specialmente sull'arcivescovo Carranza, che fu presente qui a Trento nel Concilio. Lui ha scritto anche su Joan de Valdés, Michele Muninos, Erasmo Cropa, l'Index di Rorum, le missioni francescani e altri temi. Ma il suo bestseller è il suo libro su Ignazio de Loyola, tradotto in 7 lingue anche in tedesco. Il secondo relatore è il professor Prosperi, anche benissimo noto come italiano, lavora nella Università di Pisa, la ringrazio che è venuto stamattina. Abbiamo avuto paura se lui venisse o no, ma è arrivato proprio nel tempo. Il professore Telegia Igoras parlava in spagnolo. Dopo 3 relazioni in italiano, 3 in tedesco, e 2 in francese, abbiamo l'opportunità stamattina di udire la lingua spagnola. Ma il testo sarà tradotto in italiano, non in un'altra lingua, ma in italiano, e spero che hanno già preparato la traduzione. Abbiamo una alterazione. Il professore Telegia Idigoras non parlerà sul tema preoccupazioni dogmatiche conseguenti al Concilio di Trento. Questo tema è stampato sul programma. Lui parlerà stamattina sull'argomento la ortodossia tridentina, reflexiones de un historiador, E io penso che questo tema ci dà la possibilità di discutere problemi centrali. La prego di cominciare. Più comodo. Santissima Presidenza, señoras y señores. Prima di tutto faccio un piccolo assunto dei 7 primi fogli del mio intervento. La prima cosa, il Consiglio di Trento ha un senso indubbiamente di fronte al protestantesimo. C'è stata un clan Haiz per la Reghieri, confusione teologica, c'è stata una rottura religiosa, c'è stato anche l'appello al Concilio di Trento dall'inizio, fin dall'inizio, da Lutero e poi anche da altre voci. C'è stata durante tutti questi anni la progressiva radicalizzazione del confronto e possiamo dire, adesso è di moda anche l'espressione, progressiva confessionalizzazione da parte cattolica e anche da parte protestante. C'è stato anche il tentativo di dialogo, pensiamo a Porus, a Lisbona, eccetera, con insuccesso. Allora, Trento si trova davanti a questo contesto teologico. Il Concilio conoceria 3 etapas. La sospensión de las 2 primeras y tras una década en que todo parecía suspendido y olvidado, la conclusión del Concilio en la tercera y última etapa, la más abundante en participación, la más rica en punto a reforma, y acaso con una generación nueva de obispos más seriamente comprometidos, ya que no en la reconciliación con los protestantes, sí en la reforma de la Iglesia puesta eficazmente en práctica gracias a los concilios y sínodos que inmediatamente siguieron al Concilio de Trento. Mientras el Concilio proseguía con interrupciones sus tareas, la historia extraconciliar seguía también su camino, con la consolidación creciente del calvinismo en Francia y fuera de ella. En el seno del protestantismo dividido se acrecienta un proceso que se ha llamado de confesionalización. Es la hora de la segunda edición de la institución de la religión cristiana de Calvino, de la definitiva modulación del anglicanismo con Isabel I de Inglaterra, año 1559, de las confesiones galicana, escótica, bélgica, helvética posterior, del catecismo de Heidelberg. Frente al catolicismo se alzaban las comunidades protestantes diferenciadas en doctrina, culto, organización. Cada una de ellas se tenía por la verdadera Iglesia y excluía a las demás. Influían en tal fragmentación dogmas religiosos y también elementos culturales, sociales y políticos. En cada principado o reino se propendía a la unidad religiosa vinculada a la política, con formas variables, aunque no faltaban actitudes críticas respecto a la unión Estado-Iglesia, sobre todo por parte de minorías confesionales. Pensemos en los anabaptistas y en los calvinistas, donde se encontraban en situación minoritaria. La virulencia del antagonismo llegaba al culmen. El término papista resumía el odio de todos los grupos separados de la Iglesia Católica respecto a ella. Desde el lado católico se llamaría herejes a todos los disidentes. Unos y otros, todos, olvidaban los elementos comunes, su procedencia de un mismo viejo tronco, su inspiración en una fuente común, la Sagrada Escritura, para recalcar los elementos diferenciales y hasta poner todo su celo e intransigencia para rechazar todo lo que fuese el otro. Así se producirá una caracterización específica de cada grupo, del propio y de los demás, de largas y duraderas consecuencias históricas. Todavía hoy, después de tantos siglos, siguen llamándonos idólatras a los católicos por pura inercia histórica. Todo esto hay que tener en cuenta a la hora de analizar la actuación del Concilio de Trento. Es cierto que los protestantes no tomaron parte efectiva en el Concilio. La aparición de algunas negaciones suyas puede considerarse meramente testimonial. Sin embargo, ¿qué duda cabe que los dogmas y las reformas exigidas por los protestantes estuvieron no solo presentes, sino que constituyen el telón de fondo y la preocupación fundamental del Concilio? Su razón histórica fundamental era la respuesta al contexto histórico, mediante la fijación de la doctrina católica y la actuación de la Reforma. Los textos que promulga el Concilio no son una exposición ahistórica, fuera del tiempo, sino una respuesta y frecuentemente una réplica al protestantismo. Ahí puede estribar su mérito y también su limitación. Porque tal actitud contraria implica una pregunta. ¿Conoció el Concilio debida y suficientemente el acervo teológico protestante que pretendía rechazar? Es harto significativa y sorprendente la frase que dijo el célebre cardenal Reginaldo Pohl en su discurso al Concilio el 21 de junio de 1546, en la que incitaba a los conciliares a leer todos los libros, también de los adversarios, no como de tales adversarios, sino como de cualquier otro, no diciendo inmediatamente: esto dijo Lutero, luego es falso. Han de leerse con ecuanimidad los libros de cualquiera, aceptar lo que es bueno, refutar lo que es malo, no sea que por querer refutar inmediatamente todo, perdamos frecuentemente la verdad que buscamos. Las impresionantes palabras son del cardenal Pohl. Es toda una incitación al conocimiento directo y al mismo tiempo ponderado del antagonista. ¿Se logró ese resultado? Cuando examinamos globalmente los decretos dogmáticos del Concilio sobre cualquier materia, nos encontramos con dos tipos de textos cuyo alcance definitorio ha sido precisado por los teólogos dogmáticos. Unos textos que exponen positivamente la doctrina católica en capítulos. Otros, los anatematismos, señalan expresamente las doctrinas opuestas, condenadas en los correspondientes cánones siguiendo una vieja práctica conciliar. En ello se trata de retratar y condenar la doctrina protestante, justamente en los elementos no comunes, sino diferenciales respecto a la católica. Tal descripción del protestantismo resulta evidentemente parcial, intencionadamente parcial, y recoge una tradición ya arraigada en la literatura controversista que en forma de Blotzy había señalado una larga lista de ideas consideradas propias del protestantismo, no todas de igual relevancia. Los responsables primeros de esta tarea de señalar las proposiciones inaceptables fueron los teólogos profesionales presentes en el concilio. ¿Cuáles fueron sus fuentes de información? Un escritor alemán, Freudenberger, ha subrayado las limitaciones informativas de los padres conciliares. Dice que se limitaron a estudiar la bula condenatoria de León X, que rastrea alguna presencia de la Confesio Augustana, alguna cita de los Lotzi de Melanton y de Anás. La impresión que produce es la de una gran pobreza de conocimiento directo. Pues bien, creo que puede aportar algunas novedades en este punto de gran importancia que interesarán especialmente a los alemanes. Me ocupo desde hace muchos años en el proceso inquisitorial de Bartolomé Carranza, dominico, profesor de teología, teólogo imperial en el Concilio de Trento, más tarde arzobispo de Toledo. Entre los muchos puntos de su proceso inquisitorial hay uno que quiero recordar en este momento: la aparición entre sus papeles de unas copias de textos de Melanchthon. La defensa que hizo respecto a esta inculpación, tanto en el proceso inquisitorial español como luego en el romano, nos aporta una información de primera mano sobre el modo de actuar de los teólogos en el concilio. Todos aquellos papeles y apuntes manuscritos, dice, procedían de los días de los trabajos conciliares. Lo que menos importa es la cobertura jurídica. Tenían permiso para leer los libros protestantes, primero como maestro de teología, luego como teólogo conciliar, más tarde como consejero del cardenal, con tres permisos ya va a tener, pero esto no nos importa. Nos dice en sus múltiples declaraciones que los libros protestantes no eran penales en Trento, no se vendían en Trento, porque estaban prohibidos. Se los proporcionaba el embajador español, Hurtado de Mendoza. Los leían, se comunicaban entre sí, tomaban apuntes, se comunicaban los apuntes y notas que tomaban de aquellas lecturas o transcripciones. Nos dice que él personalmente leyó la Confesio Augustana, los Loci de Melanchthon, el Libellus entregado al emperador en los coloquios de Ratisbona. Su conocimiento, pues, era directo y personal y de tres piezas importantes en la cristalización de la dogmática protestante. Y mis libris aperuerum illi sensum suorum dogmatum. Finis vero desunciones, los apuntes que tomaba erat, inteligere eorum dogmata ad disputationem et examinationem poefieram in sinodo, ut in excese erat dicere meam sententiam, quam nisi illis intellectis non poteram dicere. No hay gran esfuerzo por entender al otro. En otro lugar nos dirá que leyó también la obra de François Lambert sobre los profetas, la de Ecolampadio sobre el profeta Daniel y los comentarios de Lutero a las epístolas paulinas a los romanos y a Gálatas. Como la lectura era bastante sintoica. A propósito de esta última lectura de Lutero, describirá la finalidad de la misma y la práctica de otros eminentes teólogos españoles en los días del concilio, diciendo que no era otra que la que suelen hacerse tales apuntamientos por los que son de mi oficio, teólogos, a saber, profesores de teología. Ver mi gracia, si acaecía que yo escribía sobre el libro de Job, Era preciso ver los escritos de los adversarios, ya que había de refutarles y responder a sus argumentos. Así lo hacían los que estaban conmigo en el concilio de Trento, y fuera de Trento también, el maestro Fray Domingo de Soto, cuando escribía sobre la epístola a los Romanos, su comentario precioso de 1554. Tenía presentes los comentarios de los protestantes y los leía. Muchas veces concilió conmigo acerca de ellos. Yo los quemé más tarde cuando se fue a Alemania, Domingo de Soto. Lo mismo hizo el maestro Vega, famoso teólogo también, autor de un escrito muy importante del tema de justificaciones. Lo mismo hizo el maestro Vega cuando escribía sobre el decreto de la sexta sesión conciliar de justificaciones. Lo mismo hacían el maestro Alonso de Castro, franciscano celebérrimo, autor de una obra por sus seres y otra obra sobre la ley penal, etc. Y el maestro Melchor Cano, otro gran teólogo. Como lo atestiguan todos los escritos, y yo lo vi con mis ojos. Luego, todo este grupo notable de teólogos, franciscanos, dominicos, etcétera, españoles, leen en el concilio las obras de los protestantes. No son, y yo creo, todos lo tienen lo que voy a decir, yo creo que el antiteólogo español intenta estar en la primera ocasión conocer directamente la literatura protestante. Que no era fácil de conocer en España, por otra parte era muy prohibitivo este libro, etc. No era exacto. Aprendo, te van a conocer directamente el libro protestante. En otro pasaje de sus declaraciones, añade Carona: sé igualmente que todos los consultores que estaban presentes en el concilio y muchos de los obispos, allí descubrí, principalmente los que eran teólogos, se extrañaban en todos los escritos de los herejes, fuesen comentarios sobre el Antiguo y Nuevo Testamento, homilías y otros tratados de cualquier argumento y materia. Y que esto lo dijeron todos. Aparte de ser manifiesto por evidencia del asunto, ellos mismos lo confiesan ingenuamente en sus escritos. Y de estos, unos tomaban muchas cosas de los autores perdichos, otros más pocas, cada cual según lo deseaba, y a algunos placía más llevar consigo a sus respectivas tierras los escritos y volúmenes de los herejes, como es sabido que hicieron no pocos de los obispos y consultores. Aquí una interesante confesión. A pesar de la prohibición, hay obispos y teólogos que llevan libros protestantes del concilio cuando vuelven a España. Interesantísimo el dato. Fue justamente el concilio el que permitió a los teólogos hispanos este conocimiento directo de las fuentes protestantes, que resultaba harto difícil en España. Carranza lo dice clarísimamente. Cuando vine por primera vez a Trento, en el año del Señor 1545, llegó entre los primeros, no entendía el sentido de los herejes en sus dogmas. No entendía. Y como quiera que éste había de extraerse de la lectura de sus libros, primero leí, entre otros, el dicho libro, Comentario de Lutero a Gálatas, con licencia de la Santa Sede, porque según se decía allí por muchos, en él se declara en muchas cosas su sentido. Luego, escoge esta lectura, el comentario de Gálatas, como una lectura fundamental para la inteligencia de Lutero. El fin primario y casi único fue el entender con probidad, con honestidad, las cosas que habíamos de examinar y disputar con los protestantes que esperábamos que vendrían, como no vinieron. Como luego vinieron en tiempos de Julio III, en la segunda etapa. Queda así demostrada la probidad u honestidad intelectual de los teólogos tridentinos mejor informados del asunto de lo que algunos han creído. Pero tal lectura tuvo otros efectos que podemos considerar benéficos y no dejan de ser sorprendentes. En esta lectura, añade Carranza, salían al paso muchas cosas, algunas vanas en la exposición del texto, otras que son verdaderas en todas partes y en todos, que aparecían tomadas de los padres de la Iglesia, de los que también suelen tomarlas los autores impíos. No tengo que decir que en esta literatura pues habla de los herejes, los impíos, pero en fin, ya lo entiende. De estos pasajes, es decir, de estos pasajes tomados de los padres con cosas que parecen perfectamente aceptables, de estos pasajes tomé algunos porque eran cosas verdaderas y nuestras. Fíjense la distinción que es increíble. Y nuestras, no de los adversarios. Y como dice San Agustín, la verdad, aun en boca del demonio, no hay que negarla. La finalidad de la transcripción de estos pasajes fue recuperar estas cosas de los adversarios como de posesores injustos de las mismas. Nos han arrebatado sus nuestras. Otras expresiones eran falsas, maldicentes, blasfemas, algunas podía haber ambiguas. Fíjense en la que los protestantes tienen palabras comunes con nosotros, pero sentido diverso. Y porque éstas habían de ser disputadas y examinadas, como de hecho lo fueron, de éstas fueron tomadas muchas por mí y transcritas en un cuaderno privado con las palabras por ellos expresadas. Y aquí tenemos, por lo tanto, otra razón, digamos, de la transcripción de textos. Entre las páginas transcritas de este género, segundo, llama la atención las que tomó de Melanchthon con estos títulos o epígrafes sugestivos: de diferencia novi et veteris testamenti, de discrimine legis et evangelii, de spiritu et litera, de libertate cristiana, quod regnum Christi est spirituale. Transcribe ampliamente de Melanchthon estos cinco temas. A ellos acompaña la transcripción de otros párrafos del De Locis de Melanchthon, que Carranza titula De Argumentis Adversariorum. Melanchthon titula De Argumentis Adversariorum, es decir, de los católicos. Pero Carranza lo titulará Contra Protestantes de Justificación. Son los argumentos suyos. He analizado minuciosamente en un libro todos estos textos, cotejándolos con las ediciones de Melanchthon. Atendiendo a la materialidad de los textos, he podido apreciar su corrección. Están bien transcritos. A veces la omisión de frases melanchtonianas inaceptables o hirientes para un católico. En alguna ocasión, la adición de la refutación de la idea de Melanchthon. ¿Cuál fue la intención de esta transcripción, hecha de manera selectiva y sobre unas materias tan especiales como estas? En conclusión, me he atrevido a afirmar en el libro que nos encontramos ante una lectura católica de Melanchthon, una aceptación de muchas de sus ideas, un modelo ecuménico de apertura al otro, subrayando ideas que Carranza vimos que califica de nuestras, y negativamente de usurpaciones por parte protestante de la tradición católica. El problema que planteé es sumamente interesante. Habría que añadir otra consideración histórica al respecto. La contraposición espíritu-letra de Alejandro Paulina y Agustiniana, la confrontación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ley y evangelio, que es el centro del evangelio, el carácter espiritual del reino de Cristo, el tema de la libertad cristiana, título de un libro famoso de Lutero, representaba una melodía frecuente y casi privativa del ámbito protestante, que solo en nuestro siglo XX ha sido recuperado por el catolicismo gracias a la regeneración de los estudios bíblicos. Schwenken, Casper, Lionel, Parsetti, etc., son autores católicos que han escrito sobre todos estos temas. Pero si volvemos la mirada hacia el siglo de la Reforma, podemos descubrir que por efecto de la controversia y del afán de contraposición, existen determinados términos y conceptos, acaso considerados como típicos o específicos del protestantismo, a los que se va a renunciar en la teología católica, o a los que se va a mirar como sospechosos a causa del uso reiterativo de los mismos y del modo de entenderlos. Tal ocurre con el binomio Lex Evangelium, a pesar de la tradición agustiniana preciosa al respecto y tomista. Tal ocurre con el término Libertas Cristiana, de tan claro abolengo paulino. Tal ocurre con el carácter espiritual del Reino de Cristo, que tende en favor de las notas visibles de la Iglesia, de la estructura jerárquica. Y tal ocurre hasta con un término tan aireado en la tradición reformista del siglo XV y comienzos del XVI como el de Ecclesia Primera, lo invocan todos los reformistas, al que se aplica una cierta sordina más tarde por haberlo utilizado Lutero para desde ahí acusar a la Iglesia Católica. Y entonces ya es de mal sentido el invocar la Iglesia Primera. Justamente en este libro que he citado, he querido reunir algunos textos de teólogos católicos de esa misma época sobre el tema de la libertad cristiana, como son Johannes Gropper, Seripando, San Juan de Ávila y Fray Luis de León. La exponen siguiendo a San Pablo, aunque contraponiéndola en algunos aspectos a la interpretación luterana. Y sin embargo, la melodía que predomina en el ámbito del católico no es esa. Es como si se hubiese renunciado a una propia terminología porque parecía peculiar de los protestantes. Con esto volvemos a un problema que antes se apuntaba, el del lenguaje. Una de las consecuencias del sola scriptura fue no solo desechar el ancho campo de la tradición y del magisterio, sino alterar el lenguaje teológico tradicional elaborado por la escolástica, ciertamente derivado de la filosofía aristotélica, que ofrecía un sutil instrumental conceptual para abordar muchos problemas, perfilar conceptos, organizar esquemas, etc. Desechado radicalmente ese lenguaje escolástico, se producirá el predominio del lenguaje atenido a la Biblia, rico ciertamente, pero más elemental, por ejemplo, en torno al tema de la fe, al análisis, etc. Tal nueva situación complicaba todo posible diálogo y produjo no pocos equívocos, entre los que podemos subrayar en líneas generales dos. El de afirmar parecidas cosas, pero con distintas expresiones, y el de entender de manera distinta la misma expresión, sin olvidar que para todos seguía siendo fuente primordial la Sagrada Escritura. ¿Cuál era la real concordancia o discordancia? Hubo en el siglo XVI un teólogo salmantino que planteó este problema con asombrosa lucidez. Lo hizo en una censura teológica de algunas proposiciones del arzobispo Carranza, en las que los censores inquisitoriales veían resabios luteranos. Algunas de estas proposiciones trataban de la fe, ensalzando muchísimo la fe. A propósito de ella, y a manera de introducción, Fray Juan de la Peña, que así se llamaba el teólogo dominico, escribe: porque me parece extremo el espanto que hace el nombre de fe y sus alabanzas y renombres en algunos que piensan tener gran celo de ella, me pareció poner antes de la calificación de esta proposición dos lugares de San Agustín, para que se vea lo que de ella, de la fe, sintió aquel tan ilustre santo, y lo que osó decir y predicar, aun en tiempo en que había la herejía que ahora hay, que basta sola fe para salvarse los hombres. Porque no se espante tanto, ni luego acusen por sospechosos a las personas y a las palabras que dijeren algo en alabanza de ella. Es decir, este hombre denuncia una situación en que ponderar o alabar la fe ya es casi sino inequívoco de ser luterano. Y él dice, no, he aquí dos textos de San Agustín. Tras estas dos citas de San Agustín, añade: no digo esto porque piense que es bien hablar con tanto encarecimiento en estos tiempos, sino porque se advierta qué precio hicieron los santos de la fe, y cómo por ser ella el principio de todo nuestro bien, entre los actos que son de nuestra parte, le atribuyen las excelencias que son propias de otras virtudes formalmente, como decir que vive el alma por la fe como el cuerpo por el alma, lo cual conviene a la realidad formalmente, y a la fe como a disposición, principio o instrumento. Lo segundo digo esto, porque cuando se tomare o encontrare algún encarecimiento de estos en varones católicos o menores, luego no nos escandalice y ponga sospecha, no solo de pensar que fue incauto, que esto medio mal sería, sino que fue hereje. Lo tercero, porque entendamos que pues palabras tan recias y encarecidas tienen y pueden tener sentido cristiano, muy más fácil le tendrán otras palabras que no lleguen a esto por mucho. Ya ven cómo un teólogo escolástico protesta contra la suspicacia de quienes ven el luteranismo en la alabanza de la fe, de la cual, por cierto, el concilio diría que es radix et fundamentum justificationes. Hay en esta censura otro tema que despertaba suspicacia, el referente a la confianza, la fiducia, fundada en la comunicación de bienes entre Cristo y el alma. En una frase de Carranza, incriminada, inspirada o al menos parecida a otra de Lutero, que dice así: el alma fiel a Cristo puede hablar en él y su hacienda como habla la esposa en la hacienda de su esposo, y decir con verdad: mis trabajos, mis azotes, mi cruz, mi muerte, y pagar a Dios con todo ello como con la hacienda suya. La noticia de haberse dado por nuestro el Hijo de Dios con toda su hacienda nos asegura en vida y en muerte, y solo nos sabe consolar en vida y en muerte. Verdad consoladora, verdad que nos da seguridad. Con singular audacia, no solo libera de toda sospecha de luteranismo tal proposición, Fray Juan de la Peña, sino que considera principio de la fe, aunque puntualiza que esa frase predicada anteriormente sin ofensa de nadie antes, ahora parece espantar, con lo cual registra un cambio de tiempo, de sensibilidad. En esta diversidad de apreciación influía precisamente el debate con el protestantismo. Antes se podía decir tranquilamente esto, ahora no. ¿Por qué? ¿No decían eso mismo los herejes? El discurso de Fray Juan de la Peña se adentra por caminos sorprendentes. Si me decís que el hereje hace este antecedente y de aquí infiere que se perdona toda culpa, es verdad. Pero el antecedente, la proposición mayor, no es herética, es de fe. Los herejes por eso lo son, porque de verdades católicas con consecuencias infieren herejías. Y querer nosotros, de miedo de ellos, dejar de decir estas verdades, es darles a entender que tienen razón y que son muy fuertes sus argumentos y que por no poderlos resolver, no osamos conceder las verdades que no se pueden negar. Bien es que evitemos el lenguaje, principio del hereje, mas no el lenguaje que él ha hurtado del Evangelio y doctrina de él, sino tomarle y reverenciarle. Y cuando el hereje apretare, saberle responder y no huir en negar los principios para que se ría de mí y no quiera. Son frases asombrosas. Es una preciosa confesión de parte. Por miedo de luterano, por no parecerse a él, silenciar ciertas verdades que no se pueden negar, porque él las ha tomado del Evangelio. Con estas palabras se está apuntando a un ramo de la teología católica en la segunda parte del siglo XVI. ¿Explicable acaso por el endurecimiento general de actitudes de uno y otro bando, pero que condujo a unas posiciones excesivas y exclusivamente antitéticas? Esta actitud que condujo a subrayar las diferencias más que el depósito común, quiso evitar drásticamente toda similitud o semejanza, y ello se reflejó en lo que define Fray Juan de la Peña como lenguaje. No conozco otro autor que haya planteado con tanta lucidez este problema. Una frase un poco larga, pero es muy importante. Respondo brevemente a una objeción, que dicen que alguna de estas maneras de hablar es lenguaje luterano. Y digo que el lenguaje luterano es lengua herética, lenguaje del infierno y malo, esto es formalmente. Y si este nombre se da a todo lo que parece a lo que ellos hablan, será blasfemia y error, porque ellos han usurpado el hablar de las escrituras y santos en muchas cosas, y por ellos en esto no hemos de mudar el lenguaje, como porque el lobo tome la vestidura de la oveja, ella no ha de dejar la suya. Bueno sería que porque el lobo fingió el balido de la abeja, después que hubiese ella de aprender a balar como cabra o como otro animal, o dejase su modo propio. Así digo yo de los cristianos, que los lenguajes usados y que se sacan de los santos, no hay por qué los dejar. Algunos muy propios de los herejes, como la primera proposición de que sola la fe justifica, que óptima penitencia, nova virtus, etc., han de evitar. Pero decir yo que confío en la pasión del Hijo de Dios, porque por su misericordia la he hecho mía, haciéndome a mí miembro suyo, decir que el escudo de la fe me ha de ayudar y asegurar contra mis enemigos, que la fe viva es la que vale mucho y salva y no la muerta, no sé por qué se ha de huir. Si el hereje llama a lo muerto vivo y a lo negro blanco, ¿habemos nosotros por eso de dejar la verdad y propiedad? Porque significa fe cristiana con su alma, que es la gracia y caridad, y muerta eso es obra. Si el hereje llama viva a la fe sola, ¿por qué tengo yo de espantarme de la fe viva? Dicen los santos que por no convenir con los herejes, hemos de huir de algunas maneras de hablar, aunque en rigor se puedan salvar. Lo confieso, pero han de ser pocas. Y esas palabras peligrosas, y no usadas sino rarísimamente, como las que hemos dicho. Pero querer huir todas las maneras de hablar, en especial de estos herejes, que se refiere al tiempo, no es posible si no aprendemos ahora de nuevo a hablar y olvidamos el lenguaje de San Pablo, que es el lenguaje más usurpado de los impíos y profanos herejes, el lenguaje de San Pablo. Esto me parece, según Dios y mi conciencia, sujetando todo lo que he dicho a la censura de la Santa Madre Iglesia. Resulta interesantísima esta alarma ante la renuncia colectiva a un lenguaje, el de la Escritura y los santos, por el hecho de que sea utilizado por los protestantes. Es significativa en extremo la frase que dice que es imposible huir de todas las maneras de hablar de los protestantes, porque ello nos obligaría a aprender de nuevo a hablar y sobre todo nos obligaría a olvidar el lenguaje de San Pablo, el más utilizado por los protestantes. Fray Juan de la Peña nos proporciona con ello una clave para discernir la literatura católica de la fe. ¿Será posible comprobar que los tratados teológicos académicos son más proclives a mantener el contraste y la diferenciación que los comentarios bíblicos y la literatura espiritual más próximos a la Biblia y al lenguaje de los santos ofrecen afinidades mayores con el lenguaje protestante? Un campo concreto en que pueda apreciarse esto es el de la eclesiología, del cual se ha hablado aquí. Es un tópico afirmar que la eclesiología, tema fundamental en el debate católico-protestante y del que curiosamente el Concilio de Trento no dedicó ningún decreto específico, la eclesiología se convirtió en la época tridentina en una jerarcología, esto dicen algunos. Es cierto, en los tratados dogmáticos, en la literatura controversista específica, que intentaba apuntalar aspectos negados por los de San Diego. Papado, jerarquía, función magisterial, sacerdocio ministerial, etc. Pero en la literatura pastoralista de la época ofrece otros muchos aspectos de gran enjundia, como el de la autoridad concedida como servicio, la animación de la vida de la Iglesia por el Espíritu Santo, el carácter íntimo del reino de Dios, la teología de los llamados miembros vivos de la Iglesia. Basta asomarse a otra literatura para encontrarse con estos valores, a veces no destacados suficientemente en la literatura controversista. He hecho anteriormente alusión a la cristalización progresiva de las confesiones protestantes, al endurecimiento general del clima teológico, a la pretensión de ser la verdadera Iglesia con exclusión de las demás de todos los grupos. Por parte católica, un síntoma de ese endurecimiento fue la creación del Santo Oficio o Inquisición Romana, 1542, que funcionaría a la par con la Inquisición Española creada medio siglo antes. Aneja a esta institución, ocupada en procesos y censuras, figura otra novedad, la de los índices de libros prohibidos, sobre la cual disponemos ahora de una documentación exhaustiva, gracias a la colección canadiense Index de Libre Albedrío, dirigida por el español Martínez de Bujana. A la función correctora ejercida por concilios y universidades en la antigüedad, sucede ahora y con carácter cada vez más monopolizante la publicación de sucesivos índices: Venecia, París, Lovaina, Lisboa, Roma, España. ¿Con qué criterios fueron hechos? Intervinieron en los índices teólogos, juristas o biblistas. Algunos matices se introducen con la distinción de libros prohibidos, prime classis, o la calificación de autores en heretici, suspecti o perniciosi, son matices distintos. En realidad ofrecen una lista inacabable de autores, de quienes se prohíben libri omnes et omnia scripta. En la letra L del elenco aparecerán libri omnes y luego vienen los autores, editados en los 40 años anteriores, o que se editen en el futuro sin nombre de autor, de impresor, de ciudad, de año, libriones, editados por los impresores de los herejes. Todos los libros y tratados de cualquier lengua y argumento, versiones, comentarios, historias, cartas, poesías, diálogos, apologías, escollos, todos compuestos por herejes, aun cuando no traten de temas religiosos. No solo eso, Erasmo es prohibido en su totalidad. Esto ocurría en el Index Romano de 1559 bajo Pablo IV. Mi ponencia de título es Ortodoxia Tridentina. Pero esto no es Ortodoxia Tridentina, esto es Ortodoxia Paulina, de Pablo IV. Y Pío IV, su sucesor, asustado por los efectos del índice de Pablo IV, ordenará al concilio que replantee un poco las posiciones y haga un poco un índice más suave. Y esta es la ortodoxia Diana de Pío IV. Pero es que luego vendrá Pío V, que renovará los viejos procesos olvidados del cardenal Morone y de Monseñor Carnesecchi y de otros cuantos. Esta es la ortodoxia Diana de lo de Pío V, que no es Pío IV, que no es la ortodoxia tridentina. Entonces, a veces podemos distinguir entre lo que es ortodoxia conciliar propiamente tal y lo que es ya el espíritu de ortodoxia de una época en la cual está inserto naturalmente el concilio. Más aún, bajo el clima de esta creciente rigidez, se examinará el pasado, con lo cual la rigidez adquiere efectos retroactivos. Un autor católico, como Johannes Gropper, será analizado por la Inquisición española y expurgado minuciosamente en toda una serie de ideas por su afinidad con el lenguaje protestante. Será tachado todo su capítulo de justificación. Serán tachadas todas las frases donde aparezca la palabra fiducia, la palabra securitas, securus, tranquilus, etc. Todo esto será tachado. Es un exceso. Lo mismo ocurriría con Johannes Ferus o Pilt, un teólogo franciscano alemán capuchino, con el franciscano Federico de Estella. El mismo Juan Luis Vives, doctor superortodoxo, leído en el año 1561 con lupa, va a ofrecer toda una serie de flancos débiles para la censura de un agustino italiano en 1561, que repasando los escritos de Juan Luis Vives del año 20, del año 30, etc., encontrará frases que incriminar. ¿Qué quiere decir esto? Que se está analizando el pasado con un criterio mucho más riguroso, pero con efecto retroactivo. Con esta cuestión quiero solamente indicar que los parámetros de la ortodoxia tridentina y post-tridentina tienen en parte que ver con el concilio, pero también tienen que ver con otras instancias y sobre todo con un clima generalizado en todas las confesiones que ha dejado atrás todo intento de diálogo y se convierte en la más estrecha cerrazón y descalificación del otro, del adversario. Inclusive, la misma utilización o invocación del concilio en tiempos posteriores no fue siempre correcta. Un ejemplo vivo lo puede aportar precisamente desde Salamanca. El terrible debate profesoral entre dogmáticos y biblistas, o mejor, hebraístas, expertos en la lengua hebrea. Fray Luis de León, Udiel, Carajal, Cantalapiedra, etc. Todos ellos procesados por la Inquisición por denuncia de los dogmáticos. La aprobación pragmática que hiciera Trento de la Biblia Vulgata como de un texto suficientemente válido para las disputas teológicas, para no enzarzarse en una discusión sin fin con todas las ediciones diversas de la Biblia que existía, se transforma en dogma de fe. Trento dijo de la Vulgata, por auténtica venda sí, es una tradición auténtica, vale, pero se convierte ahora en una especie de dogma de fe que coarta la libertad de fijación y mejora del texto de los hombres educados en el humanismo en el Colegio Trilingüe de Salamanca, del conocimiento profundo de las lenguas griega y hebrea. En nombre de Trento se condena a unos señores cuando no es esa la intención profunda del concilio de Trento. Termino. con estas reflexiones susceptibles de abundar y corregir, he querido presentarles una visión histórica del panorama tridentino, del espíritu de la época configurado por muy diversas instancias, desde la estrictamente conciliar hasta la particular de diversos autores, pasando por otras intermedias, como por ejemplo la inquisitorial. Espíritu de época, condicionado además por la evolución de los acontecimientos, la ruptura, el sueño de la unión, el fracaso de tal sueño, el afán de contraste, el posible diálogo. He querido también apuntar hacia los problemas sutiles del lenguaje, tan importantes para la mutua comprensión y la eventual concordia. Tales reflexiones pueden ayudar a responder a las sugerencias de Juan Pablo II en la encíclica Unitatis Reintegratio, donde incitan a reconocer los valores existentes en otras confesiones cristianas, a presentar toda la doctrina con claridad, pero purgándola de las adherencias propias de un momento convulso y purificándolas de demasías hijas del momento, y finalmente haciéndola comprensible, evitando que sea la forma y no el fondo lo que impida la unidad. Creo que solo una profunda revisión histórica del concilio y de su época, que no son lo mismo, puede ayudar y servir al diálogo interconfesional. Muchas gracias. Grazie per la sua relazione, ha mostrato che non abbiamo solamente il concilio ma anche l'epoca e quali tradizioni sono state specialmente in Spagna e ha mostrato a noi una visione storica del panorama